El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la carta de agradecimiento que le dirigiera el día 14 el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos Residentes en Japón, la Chongnyeon. La misiva señala como sigue. Recibimos con inmensa emoción los subsidios educacionales y estipendios que el estimado mariscal nos envió otra vez en el período en que se celebra significativamente el 115º cumpleaños del generalísimo Kim Il-sung, máxima fiesta nacional, y el 60º aniversario del envío de los primeros subsidios educacionales y estipendios por el gran presidente. Estos sirven de espada omnipotente que estimula el sagrado movimiento de la Chongnyeon por la nación y la patria y la valiosa agua vivificadora por el fortalecimiento y el desarrollo de la enseñanza nacional. Guardando en lo hondo de corazón la fe y la voluntad inmutables de que, cuando enaltecemos en alto al mariscal Kim Jong-un, siempre salimos victoriosos aunque el mundo cambie centenares de veces, estableceremos a cabalidad el sistema ideológico y de dirección del Juche en el seno de la organización desde el centro hasta las sucursales, conforme a la situación contemporánea. Y fortaleceremos aún más los organismos y entidades de distintos sectores, como el baluarte del amor a la nación y la patria, que se vacilan aún ante todo tipo de pruebas y dificultades, y fidedignas piedras acapiladas.